Seguimos platicando con el candidato a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática, José Carlos Borolla. Y José Carlos, hay un tema también interesante, incluso muy tocado a nivel local desde la academia, el asunto de la libertad de expresión, el asunto de los medios masivos de comunicación. Vaya, se habla de ellos casi como el cuarto poder. En relación a el aparato de gobierno y los medios de comunicación, los medios de expresión aquí en Querétaro, ¿cómo en tu administración de ser electo gobernador se puede garantizar la libertad de expresión, tanto en un medio informativo como en el espacio público, es decir, alguna manifestación pública o desde también las artes mismas? La libertad de expresión es un derecho por el cual se ha luchado mucho y es una obligación. En los tiempos electorales no es un cuarto poder, a veces es un primer poder. Una actitud de los medios dirigida influye de una manera importante en la decisión de las personas, es una decisión muy responsable. Por lo tanto, nosotros la vamos a legislar. Ya legislamos el medio masivo de la televisión, el medio masivo del radio, en la época electoral, y ahora vamos a legislar todo el medio escrito. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar equidad. Una equidad para que toda la manifestación de las ideas sea igual para todos. Vamos a tratar de que sea sin denostación, sin difamación, sin protagonismo, sin invención, sin amarillismo, sea objetivo y regulado para que verdaderamente informe a la opinión pública. Las manifestaciones artísticas y culturales siempre deben de ser dadas a esa equidad. La manifestación cultural debe ser cultural para todos y más en el tiempo electoral. Debe ser más objetiva, más equitativa, de tal manera que informe correctamente a la ciudadanía. José Carlos, platícanos, ¿cuál es tu postura frente a los temas de la población indígena en Querétaro? Que los hemos usurpado, que no los respetamos, que ya basta. Esta tierra era de ellos y se las venimos a invadir. Y ninguno de nosotros tres tiene rasgo totalmente indígena. Tenemos un piquetito indígena en nuestras sangres. Que no se les da lo que tienen, son los dueños originales de la tierra. Por lo tanto, los privilegios fundamentales son de ellos. Démosles los casinos, démosles las grandes concesiones, que ellos sean autosustentables. Pobre gente, ¿por qué? Porque van y le dan la limosna de cada trienio o de cada sexenio. Hay que reivindicarlos auténticamente, haciéndolos autosustentables, que tengan sus propios gobiernos, con respeto a nuestras constituciones estatales y federales, pero que tengan sus propios gobiernos, siempre y cuando sus usos o costumbres no lesionen los usos y costumbres nacionales de la nación mexicana, permitírselos. Entonces, realmente tenemos que trabajar muy, de una manera muy importante con ellos. En caso de estar un poco familiarizado con el tema de Jacinta Marcial, ¿qué opinión tienes al respecto? Digo, porque es un caso muy emblemático en cuanto hablamos de la población otomí y hay muchas organizaciones civiles que están muy extrañadas y están muy atentas al caso. Jacinta Francisca Marcial Rambo, esa hablas, sí, ¿verdad? Sí, que sola también se enfrentó a 5 AFIS, los secuestró, los amarró, los amagó. Hijo de su madre, son verdaderamente un abuso y una tristeza de cómo tratamos a nuestros indios. Yo estoy con ella, ¿sí? Porque no se vale.